Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. Y hoy vamos a hablar, pues vamos a continuar de hablando de la Edad Media desde en España, desde el año 1000 hasta llegar a las Navas de Tolosa. No hablaremos de las Navas de Tolosa especialmente porque vamos a reservarnos un capítulo especial a las propias Navas de Tolosa, la batalla. Y entre medias pues sucede de todo, sucede que Castilla surge y llega a independizarse, primero como condado y después pues eso, se independiza e incluso pues surge el germen de Portugal y Navarra realmente tiene su auge y en fin, o sea, sucede un montón de cosas y para todo, para comentar todo ello pues tenemos aquí pues a José Carlos, cómo no, nuestro experto en Edad Media, sobre todo en la Reconquista Española. ¿Qué tal? Buenas noches, José Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, tenéis... Aquí experto sobre todo en dar brochazos, porque esta parte de la historia es tan, tan densa y tan liada en cuanto a genealogías y matrimonios y consolidaciones de territorios, etcétera, que es complicado tratarlo en poco tiempo, pero lo que vamos a intentar es dar una idea... como siempre decimos, una idea general para que la gente, bueno, pues que no sepa mucho de lo que ocurrió en aquella época, coja el hilo y pueda un poco enterarse de más o menos de qué pasó durante tantos años, porque son problemas en los que recorremos realmente siglos. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Siglos y de todo, o sea, es un ir y venir, y como veremos, aquí hay varias idas y venidas, hablaremos de integrismo, hablaremos de todo. Es que es un tema súper interesante. Y nos quedamos en el año 1000. Bueno, antes de nada, vamos a dar la página en la que José Carlos, pues, por ejemplo, hace unos días organizó una visita a la Nava de Tolosa para, pues, en el 800 aniversario, pues. Pues rememorar lo que pasó aquellos días. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la excursión? ¿Qué tal, José Carlos? Ah, fue una maravilla y aún no tengo actualizada la página con los fotos de la excursión ni nada, porque como es para tantos palos tocamos que no da tiempo a cerrar los asuntos, pero uh-huh. La excursión fue una maravilla. Estuvimos allí, recorrimos el campo de batalla y estuvimos con todo terreno recorriendo por la zona de Despeñaperros, reconociendo puntos estratégicos de las tropas, de donde pasaron las tropas cristianas y las tropas árabes, bueno, en el campo de batalla, etcétera. Una auténtica maravilla. La pena es que eso lo ha hecho muy poca gente y bueno, y es una pena que tengamos esa parte de la historia tan abandonada, pero bueno, para eso estamos aquí. De todas formas, como antes ha dicho Goyo, pues intentaremos hablar de las Navas de Tolosa, dedicar un monográfico a las Navas después de ese capítulo del año 1000 a las Navas, que se titula de año 1000 a las Navas de Tolosa, o como le quiera titular Goyo, que es el que manda aquí. Y bueno, y la idea es dedicarle un monográfico, además con la idea de que coincida más o menos con el 800 aniversario de la batalla, que es ahora el 16 de julio quedan días para esa fecha tan tan tan importante. Claro, a ver si la hacemos coincidir. Pues sí. Bueno, ya lo podéis toda la información sobre lo que hace José Carlos y el grupo Pascual Viva lo podéis encontrar en pascualvivas.es. Os lo recomendamos desde aquí, desde Histocast. Y Histocast, pues ya sabéis que podéis encontrarnos en histocast.com, en Twitter en @histocast y en la página de Facebook. Y bueno, a mí, yo soy Goyix, me podéis encontrar en Goyix_Salduero en Twitter y en guardiadegoyix.com. Y pues vamos a avanzar por donde nos quedamos. En el año 1000 ya dijimos el milenarismo va a llegar y quien llegó fue un tipo que estuvo dando lo suyo en Santiago, en Barcelona, en Soria, ahí vamos, que incluso tienen un busto del mismo, ¿no? ¿De quién hablamos? ¿De qué tipejo hablamos? Sí, bueno, veo que te quieres referir a Almanzor. Exactamente. Al caudillo Almanzor. Aunque de esto queremos un poquito una época un poco anterior, que es cuando Abderramán III también asesta golpes duros a las zonas cristianas. Un poquito así, para dar un esbozo de lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar sobre todo, vamos a ir bajando de norte a sur. Entonces, como es muy farragoso, porque hay, ya os digo, hay muchas alianzas, muchos cambios dinásticos por ahí, es una época bastante, bastante, bastante movida y es complicado el centrarse para que la gente sobre todo le quede claro lo que sucedió durante esta época, he elegido un poco reyes característicos de la época, tanto de León como de Castilla, un navarro, para ir desglosando un poquito poco a poco cronológicamente lo que fue pasando. Pero fundamentalmente, aunque hablaremos de Ramiro II de León, el primero, que es el que le tocó luchar contra Abderramán III, lo que quería decir es que vamos a quedarnos con un concepto. Es los avances, como hablamos en los anteriores capítulos, hay que decir que, para el que escuche este podcast por primera vez, que hay dos capítulos anteriores en los que hemos ido desgranando la Reconquista. Empezamos por los visigodos hasta Covadonga, y luego el segundo hicimos de Covadonga hasta el año 1000, más o menos, por poner unas fechas más o menos estratégicas en el asunto. Bueno, como iba diciendo, vamos a intentar avanzar de norte a sur, como fue la Reconquista. Es decir, como decimos en el anterior capítulo, los avances se producían primero en Asturias, se bajó hasta la frontera del Duero, posteriormente hasta el sistema central, posteriormente hasta el Tajo, hasta que llegamos, digamos, a la zona de Sierra Morena, que es donde se produce la nave de Tolosa. Todos estos avances, todos a la sombra de accidentes geográficos, como pueden ser ríos o pueden ser cadenas montañosas, y costaron muchísimo. Entonces, hablamos un poquito de cómo los musulmanes tienen siempre caudillos o imperios que van a estar golpes. Cuando los imperios cristianos avanzan demasiado, automáticamente va a haber un efecto de reacción desde el sur para cortar estos avances. Normalmente proclamaban guerras santas, ¿no?, contra los cristianos por distintos imperios, como pueden ser los almorávides, los almohades, y anteriormente, que empezamos a hablar de ellos, como por ejemplo el caudillo, el califa de Ramán III, un personaje que atacó duramente a los cristianos, como después Almanzor fue otra persona. Es decir, vamos a ir dando, digamos, qué personajes o qué imperios fueron asestando golpes a los cristianos y cómo pararon también ese ímpetu de reconquista. Uh-huh. Vamos a hablar de eso hasta llegar a la nave de Tolosa. Uh-huh. Es un poquito la idea, si te parece, Goya. Sí, y además porque Almanzor después se enfrentará a uno de los protagonistas, que después hablaremos de él. Sí. Fue su némesis. Bueno, empezamos por Ramiro I, ¿no? Ramiro II, que es rey de León. Sí. Un poquito vamos a enganchar con lo que vimos en el último podcast, más o menos, un poquito, nos adelantamos un poquito. Estamos hablando del año 900, Ramiro II va a morir en el año 950, para que los que están escuchando esto se sitúen. Entonces, era apodado, bueno, vamos a decir que Ramiro II le tocó enfrentarse con Abderramán III, ¿vale? ¿Cómo sería este rey leones que le era apodado el diablo por los musulmanes? Reinó al abdicar su hermano Alfonso IV de León, abdicó por un problema, cuando muere su mujer o muere su hijo, no recuerdo bien, abdica por tristeza, entonces realmente es así, y ocupa el trono su hermano, que es Ramiro II. ¿Qué ocurre? Alfonso IV se arrepiente al poco, entonces ya empezamos con los conflictos internos, de los que vamos a hablar mucho entre los reyes cristianos, ¿no? Aquí aparece en apoyo de Ramiro II un personaje importante, que es Fernán González. ¿Por qué Fernán González es importante? Porque va a ser el primer conde de Castilla. Castilla va a ser el eje posteriormente de la Reconquista, y el eje de prácticamente de la política hispana durante siglos, ¿no? Por eso me gusta ver y remarcar cómo se origina Castilla. Bueno, pues hablamos de este Ramiro II, que una vez que la frontera más o menos se consolidó en el Duero, como hablábamos en el último programa grabado, bueno, pues resulta que este Ramiro II empieza ya a hacer avances hacia el sur, empieza a consolidar todavía más duramente el Duero y empieza a hacer pequeñas entradas hacia el sur. A él, en cuanto se detecta que este rey empieza a coger fuerza y a avanzar, pues le sale su versus, le sale su contra, que es el califa Abderramán III. Uh-huh. ¿Qué hace Abderramán III? Avanza sobre el Duero y empieza a asediar fortalezas que a todo el mundo nos suene, como Osma, San Esteban de Gormaz, sí. toda esa línea de fortalezas que hay en el Duero, que eran básicas para la defensa de aquella zona. Bueno, pues este Abderramán III empieza a asediarlas, y en una de ellas, en Osma, está Fernán González, conde de Castilla, ¿vale? Aclaramos que Castilla es un condado dependiente del Reino de León, ¿vale? Pero ya empieza a adquirir una cierta identidad. ¿Qué ocurre? Que Fernán González, bueno, pues avisa a Ramiro II, a su rey, realmente, a su rey leones, le avisa de, bueno, que están siendo asediados en Osma y San Esteban de Gormaz, que es una zona muy, muy cercana, entonces lo que hace Ramiro II es enviar un ejército que derrota a Abderramán III en Osma. Bien, sí. Pues una derrota importante, porque Abderramán III retrocede hacia el sur, y el año siguiente, Abderramán III, digamos que son todas represalias anuales. Estas represalias anuales, cuando hablamos de cronológicamente entradas y salidas o sea, ataques sucesivos, siempre se suceden un año, prácticamente un año después de otro. ¿Por qué? Porque se aprovechaban los veranos para hacer las incursiones. Claro. Esto, aunque todo el mundo ya lo conoce el tema, pero conviene remarcarlo. Todas estas cabalgadas, racias o entradas en territorio enemigo, tanto de árabes como de cristianos, se producen en verano, que es cuando, primero, el tiempo, no hay barro, los caminos o el intento de caminos no estaban embarrados, estaban más o menos transitables, y sobre todo había comida y había pertrechos en las zonas de invasión para poderse nutrir los ejércitos. Por eso siempre se hacían en verano todas estas incursiones. Por eso se va a hablar siempre de retirarse a los cuarteles en invierno, porque en invierno, sobre todo durante esta época, era prácticamente imposible combatir, aunque Almanzor se saltó esta norma y ha tocado en invierno, en verano, en otoño y en cualquier época. Pero bueno, ahora estamos hablando de Abderramán III y su pugna con Ramiro II. Bueno, pues estamos en que es derrotado en Osma en el año 1933, y en el año 1934, justo en el año siguiente, Abderramán III, que tiene una potencia increíble, lo que hace es montar otro ejército, montar otra racia. La palabra racia se refiere a entradas en territorio enemigo, sobre todo parte de los árabes, y llega hasta Pamplona, toma Pamplona, y al regresar, arrasando la zona, regresa por Burgos, y hay un suceso en San Pedro de Cardeña, monasterio burgalés, donde asesina a 200 monjes, que está recogido por las crónicas. Es decir, es un personaje que va en serio, va a lo duro, pero le espera Ramiro II, le vuelve a esperar en Osma, otra vez a su paso, y consta que no esperó a Abderramán III, y es nuevamente derrotado en la segunda batalla de Osma. Es decir, a Abderramán III tenemos a un califa, por decirlo así, un poquito mosqueado con el rey Ramiro II de León. Sí. Bueno, pues tenemos el... Oye, tú cuando quieras interrúmpeme, sí, y me preguntas, me dices lo que quieras, yo que si no me lío tú ya sabes. No, perfecto, está súper interesante. Sí, sí, que, vale. De verdad, no, desconocía todo esto, la verdad. Bueno, pues seguimos con el tema de Ramiro II. Bueno, Ramiro II lo que hace ya es tocar la última tecla que le de Ramón III, y es, digamos, mediante un pacto con el gobernador de Zaragoza, se hace con la ciudad de Zaragoza o la comarca de Zaragoza. Abderramán III, que es un punto clave. Zaragoza siempre ha sido punta de lanza, como luego hablaremos, en la frontera de la Reconquista, las fronteras de batalla. Veremos cómo hablamos también en el anterior capítulo, cómo hay la frontera, si no la imaginamos, siempre, digamos, según vamos hacia el oeste, la frontera baja, es decir, Castilla, Portugal, bueno, León, van bajando hacia el sur en su reconquista, pero sí, pero luego la conquista, digamos, sube hacia el Duero, y entonces sí, lo que hace es tomar la frontera, digamos, del Ebro. Es decir, hay una, digamos, si vemos un mapa imaginario, hay una curva, digamos, a la derecha, que va mucho más al norte. Es decir, la reconquista no baja de norte a sur de una manera homogénea, sino que siempre, digamos, tiene una punta de lanza, que puede ser Zaragoza, tomando como referencia, que permanece de una manera constante en poder árabe. Y sí. También hay que tener un poco en cuenta esto para luego, digamos, para hablar de la importancia de los avances de un lado y de otro. Eso luego tocaremos este tema un poquito más concretamente. Bueno, el caso es que no me quiero enrollar, que tenemos mucho de lo que hablar. Abderramán III lo que llama es a la Guerra Santa, recurso de esta gente constantemente. Se llama a la Guerra Santa y recluta a gente siempre del norte de África. Es decir, la famosa yihad, es decir, Ramiro II es un grano que le ha salido evidentemente, y ya se produce esta confrontación directa con Ramiro II y Abderramán III. Entonces vamos a hablar que Abderramán II desembarca en Tarifa con un efecto muy, muy potente, y se va a producir y va a subir hacia el norte en busca de las tropas de Ramiro II. ¿Dónde se van a encontrar los dos ejércitos? Se van a encontrar en una de las batallas más importantes de la Reconquista, al nivel de las Navas de Tolosa, al nivel de muchas batallas del Salado, a nivel de batallas realmente encarnizadas y con resultados, digamos, trascendentales, porque a veces se libran batallas que con el resultado es tablas o no hay una repercusión, pues realmente se pueden olvidar. Pero el caso de esta batalla, que es la batalla de Simancas, es una de las batallas importantes de la historia de la Reconquista, y me atrevería a decir en la historia de Europa, ojo, porque se detiene a un ejército importante en un momento crítico, y es cuando Abderramán III sube hacia el norte y se encuentra con las tropas de Ramiro II, que se había aliado con navarros, aragoneses y leones. Es decir, es una batalla a nivel prácticamente de todos los reinos del momento, o sea, no es un encuentro cualquiera. Bueno, esta batalla se produce el 19 de julio del 1939, 19 de julio del 1939. ¿Por qué se sabe esta fecha con certeza? Porque hubo, en cuenta las crónicas, tanto cristianas como árabes, que el día previo a la batalla, o dos días previos de la batalla, hubo un eclipse que causó un gran desconcierto en tanto en unos como en otros. Por eso se tiene esa referencia de fecha, ¿no? Sí, sí, que bueno, el caso es que la batalla se produce, parece que será al norte de la ciudad de Simancas, y perdona, dime. José Carlos, la ciudad de Simancas, que está está cerca de Valladolid, ¿no? Sí, donde está el archivo histórico. Está el archivo de Simancas, o sea, para que situarnos que estamos en plena Castilla, en medio de la meseta, y ahí mismo va a ser la batalla. Uh-huh. Entonces, se produce una derrota de los musulmanes bastante, bastante fuerte, hasta el punto de que, que en el ejército es derrotado, y en su retroceso, creo que es hacia Atienza, la zona de Guadalajara, se cruzan, van dos zonas más medievales hacia su marca del momento. Cuando hablemos de marca, cuando se habla de marca en tema medieval, se habla de marcas militares, zonas de frontera, es decir, donde se supone que no puede pasar el enemigo, o sea, que suelen estar fortificadas, suelen tener castillos, suelen tener, es decir, un accidente geográfico importante como para que no haya avances de un lado y de otro. Eso es, la palabra marca viene por ahí. Yo digo que mucha gente que está adopta en el tema lo sabrá, pero para el que no lo sepa, pues conviene decirlo, porque es una palabra que utilizamos constantemente. Entonces, bueno, la marca retrocede hacia su marca sur, digamos, a Derrama III, pero pasando por, creo, habla las crónicas que en Soria son masacrados, es decir, otro ejército, o no sé si sabe si es persecución o es un segundo ejército que les esperaba, pero son prácticamente los restos de las tropas musulmanas son abordadas en una zona de barrancos, parece ser, y la derrota es absolutamente completa. Es decir, la batalla de Simancas es muy importante, hasta el punto de que con Ramiro II y esta batalla de Simancas lo que se logra es pasar la frontera del Duero al Tormes. No hay mucha distancia ahora mismo, sí, son varios kilómetros de autovía, pero entonces era muy importante. De manera que cuando se bajamos hasta el Tormes, la frontera de Reconquista, digamos que ya empieza la tierra, esa tierra de nadie de la que siempre hablamos, que es una zona de incontrolada, una zona en la que no hay un dominio claro de uno u otro bando, va a pasar, digamos, hasta el Tajo, ¿vale? Es decir, del Tajo hasta el Tormes es una zona, digamos, ya de nadie. Es decir, ya vamos avanzando kilómetros al sur, y esto lo consigue Ramiro II de León derrotando a Derrama III en la batalla de Simancas. Vamos a ir ya avanzando. Podemos poner un símil que es que sé que no es igual, pero ese avance lento sería como una guerra de trincheras, ir avanzando, tomando esta trinchera y ir poco a poco ahí, y cada posición que se toma vale oro, básicamente. Sí, efectivamente, como tú dices, y de hecho, como ya hablamos anteriormente y hablaremos en el futuro, este avance lento requiere de un capítulo importante, que es repoblar la zona que se reconquista. No es fundamental. Y ala, ya estoy aquí. No, es que tienes que tener ahí una población que te sustente, una población que te respalde, o sea, eso no es tan fácil, tienes que colonizar ese terreno. Claro, se coloniza primero porque esas zonas necesitan luego ser cultivadas sin tener su ganado, es decir, para que puedan surtir a ejércitos posteriores y puedan recoger más población, y segundo porque hay que crear una línea defensiva. Todas estas poblaciones, evidentemente, cuando una vez que se creaban núcleos de población con repobladores, pues automáticamente se construyen pequeñas fortalezas, torres de atalayas, no hablamos de castillos, ojo, estamos hablando de algo mucho más débil, es decir, con pequeñas torres, incluso a veces ya cuando se empiezan a edificar iglesias, sobre todo románicas, esas iglesias románicas van a servir también de fortalezas. Es decir, como siempre decimos, un periodo durísimo. Y entonces en este aspecto de repoblación vamos a hablar de Fernán González. Fernán González es el primer conde de Castilla. ¿Por qué, digamos, metemos a Fernán González con Ramiro II? Porque realmente Fernán González fue combatió en Simancas, y estuvo muy al lado de Ramiro II en todos sus movimientos. Pero Fernán González se da cuenta de que Castilla... Perdona, dime. No, sigue. Ah, vale. Que me oigo mi voz y a veces me confundo. Bueno, pues Fernán González lo que hace es, digamos, bueno, toma conciencia de que Castilla es un condado, es decir, es una zona, digamos, geográficamente muy delimitada, es punta de lanza del Reino de León, tiene frontera con Navarra, que también tiene muchos conflictos territoriales, y Castilla se nutre mucho de repobladores del norte, de mucha zona. Hablaremos un día de Castilla exclusivamente, si considero que esto sigue para adelante, Pero hablaremos un poco de Castilla como tal y cómo se formó Castilla, porque es muy importante. Pero sobre todo Castilla es una zona de hombres de guerra, de hombres, siempre se habla de hombres libres, hombres de repobladores, hombres de frontera, ¿no? Que se nutren mucho en gran parte de gentes de vascones, ¿no? De la zona de cántabros. Es decir, es un tipo de gente diferente. De hecho, siempre son mirados un poquito de reojo por los leoneses como una gente, es una gente diferente, gente que no asimilaban tanto el poder real, sino que eran un poco hombres, entre comillas, más libres. Y cuando hablamos de libertad en esta época, hay que tomarlo con mucha cautela, porque a veces dicen, la libertad no, la libertad es lo que había entonces, es la que había entonces. Pero ya había ciertos atisbos de un condado, de una zona que iba a tener su diferenciación, como luego ocurrió. Entonces hablamos de Fernando González, que ya digo, combatió con Ramiro II, combatió a su lado, y se habla como de este conde, se le llama conde a Fernando González en unas crónicas hacia el 929, es decir, alguien ya escribe como el conde de Castilla, ya se llama conde, es decir, ya se empieza a tener una entidad propia esta zona castellana. Uh-huh. Y entonces se da cuenta que tras la batalla de Simancas, cómo empieza a desligarse un poco este Fernando González como conde del reino de Leones. ¿Qué es lo que hace Fernando González? Por su cuenta, lo que hace es, aparte de después de Simancas, él por su cuenta avanza hacia el sur y lo que hace es reconquistar dos pueblos, Sepúlveda, que es más importante, y Riaz. ¿Qué es lo que hace en Sepúlveda Fernando González? Que tiene todo esto, vamos hablando un poquito, como digo yo, dando brochazos, es decir, sí. el pincel lo puede hacer cada uno luego ya investigando o con monográficos, pero vamos dando pequeños brochazos a la historia para dar ideas generales sin meternos tampoco en demasiadas delicadezas, porque sería esto eterno. Entonces, Fernando González lo que hace es, reconquista Sepúlveda y Riaza, en la Sierra Central, y lo que hace automáticamente, y es la primera constancia que se tiene de este tema, es de dar unos fueros, los fueros a Sepúlveda. ¿Qué son los fueros? Pues los fueros es un término muy, muy, muy amplio, pero en este momento lo que hace los fueros es darle una serie de atribuciones o beneficios a los habitantes de estas zonas que se acaban de reconquistar. Puede ser no pagar impuestos, o se les da tierras, es decir, se les dota de una serie de libertades para hacer esa zona más atractiva. Es decir, incluso se dan algunos pueblos, lo que hacen es ignorar pues causas pendientes con la ley de la gente que llega. Darle tierras de manera gratuita, ni mucho menos un sistema feudal, sino un sistema, digamos, de libertad absoluta en cuanto a cultivar tus tierras y tener tus propiedades. ¿Qué se hacía con esto? Bueno, pues repoblar, lo que antes hablábamos. Entonces, con los fueros, esta idea de repoblación de las zonas reconquistadas, los fueros son fundamentales para atraer a gente del norte. Atraer a gente del norte y que se anime a poblar estas nuevas, digamos, estos nuevos concejos, que llaman nuevos concejos, se van a ir reconquistando, e ir fraguando líneas defensivas e ir, tomando el terreno con personas, no solamente militarmente, sino que lo que hablamos antes, repoblarlo. Bueno, pues, ¿cómo serían las veleidades, entre comillas, del conde Fernán González, que es apresado por Ramiro II, es decir, lo detiene y lo encarcela, porque evidentemente, digamos, no está haciendo por su cuenta la guerra y está viendo que este condado de Castilla evidentemente va a ser un problema para el Reino de León, y como de hecho lo será en un futuro. Uh-huh. Bueno, lo que ocurre es que al final Fernán González se le pone en libertad y aprovecha, digamos, para fundar ya este condado a la muerte de Ramiro II. Hay que pensar que Adarramán III sigue haciendo incursiones aunque es derrotado, incursiones sobre el Reino de León. Es decir, hay un momento también, sigue habiendo crisis, sigue habiendo batalla de alguna manera, esto no acaba nunca, y aprovecha de alguna manera Fernán González para afianzar esa identidad castellana, que lo que va a hacer, digamos, un paso definitivo va a ser cuando deja ese condado de Castilla, ese nuevo condado de Castilla, lo deja en manos de su hijo García Fernández, o García Fernández, digamos, en un sistema que va a ser ya de sucesión hereditaria. Es decir, Fernán González no deja el condado en manos de un otro noble, ¿no?, sino que dice, no, es mi hijo. Es decir, para darle una seriedad, digamos, dinástica y ya un abolengo a su condado, lo que hace es dejárselo a su hijo. Es decir, entra ya el tema hereditario, con lo cual el condado adquiere mucha más seriedad, de alguna manera, aunque no esté en la palabra. Sí. Pero bueno, esta es la cuestión. Entonces, ahora vamos a hablar ahora mismo. Esto ocurre en el año 970. Vamos a ir avanzando en los años, y ya nos acercamos hacia el año 1000. Es decir, Castilla ya es un condado, El primer conde de Castilla, digamos que se desliga, ojo, no se desliga, es decir, Castilla sigue dependiendo del reinado de León, ojo, sí. Pero como un condado independiente, es decir, sigue siendo fiel al rey leonés, pero tiene un conde que ya, digamos, que transmite el poder del condado a su de manera hereditaria, como hemos dicho antes, de padres a hijos. Y el hijo de Fernando González se llama García Fernández, que es un personaje al que vamos a dedicar un poquito más de espacio, porque es un personaje muy desconocido, y es el personaje que tanto como Ramiro II y Fernando González se enfrentaron al Derramán III, García Fernández se va a enfrentar al Manzor, uno de los caudillos más sanguinarios y con las ideas más claras en cuanto a asolar terrenos cristianos que se ha encontrado nunca en la Reconquista. Incluso, y José digo que Carlos, vamos a hablar de eso ahora. Podemos dedicarle incluso un histocast a la historia de García Fernández, porque es una cosa impresionante. El tío los tenía pero bien puestos, ¿eh? Era un sí. Tipo que sabía lo que se enfrentaba, lo que le había tocado, y el tío no despreció enfrentarse a Almanzor. Para nada. Así no se arredró. Todos los demás se arredraron, menos él. Eso es. Cuando hablamos de García Fernández, digamos que sigue esa política de su padre, del conde Fernán González, sigue esa política en cuanto a seguir repoblando y digamos con beneficios a la gente que repuebla las zonas que se van reconquistando. Y lo que crea García Fernández es crea el infanzón. El infanzón es un noble de segunda clase. Noble de segunda clase al que se le da un... Es un noble, digamos, villano, ¿vale? Es el título infanzón. Aquellos campesinos o, bueno, personas que acuden con un caballo a las poblaciones estas de recién reconquistadas, él les llama y dice, toda la persona que venga aquí con un caballo y unas armas para repoblar va a ser, digamos, admitido en la zona, y además va a tener un trato nobiliario, aunque sea un noble de segunda, va a tener un trato, digamos, de favor. Claro, hay que imaginarse lo que es esto en aquella época, es decir, pues esto es hablamos de ir a caballo, o sea, hay que imaginarse lo que es, digamos, la penuria, o sea, con un simple caballo una persona puede tener acceso a escalar de posición social, todo esto promovido por el hijo de Fernando González, García Fernández, que lo que hace es llamar a la gente de esta manera, es un reclamo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la nobleza leonesa, pues la moneda lo mira todo muy mala cara, es decir, Castilla se va, digamos, como punta de lanza del Reino de León y como gentes de reconquista y gente de frontera, empiezan a aislarse más de los reinos tradicionales, pues el de León, creando estos pequeños, ya digo, estos concejos de hombres, cuando digo hombres libres es entre comillas, ojo, porque la palabra libertad en esta época no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por libertad, pero sí que se aproxima mucho a alejarse del sistema feudal que entonces en Europa medieval y Europa pues estaba en vigor, ¿no? Bueno, pues este García Fernández, que es el hijo de Fernando González, lo que hace es automáticamente, como su padre, es decir, ponerse a tocar las narices al personaje entonces, que es Almanzor. Almanzor, lo que es, vamos a darle muy un baño por encima, Almanzor es un líder que lo que hace es dar un golpe en el califato, es decir, cuando el califa que tenga que ser Hisham II, bueno, le toca, es un niño, entonces le toca reinar, bueno, ahí hay una serie de movimientos intestinos y guerras internas entre los posibles candidatos, ¿no? Que digo, es un tema un poquito complicado, no complicado, sino que no nos parteamos mucho. Entonces Almanzor, que es una persona que lo que digamos es un sanguinario y aparte un trepa, realmente es lo que era, una persona con las ideas muy claras, provenía de la administración califal, es decir, era un chupapintas, pero con las ideas muy claras, lo que hace es aprovecharse, se mete en la corte del califa, medra, escala puestos y al final lo que hace es, digamos, hacerse con el poder total del califato de Córdoba, lo que va a ser una dictadura, va a durar más de 20 años. Es decir, Almanzor va a ser otro azote para los reinos cristianos durante el tiempo que va a estar al mando del califato. Bueno, pues pero se va a encontrar con García Fernández, afortunadamente, porque va a ser un poco el que le pare y bueno, si no lo llega a parar, digamos, va a acotar un poco los avances de Almanzor. Lo que hace es, hay una serie también de problemas aquí entre Almanzor y un general suyo que era Galip. Hay una pequeña guerra interna entre Almanzor y este general, que era un general de prestigio del califato. García Fernández llega a apoyar al general Galip y ahí hay un enfrentamiento entre las tropas, digamos, de Galip y García Fernández, el conde castellano, con Almanzor en Atienza. Muere el general Galip en esta batalla, y entonces aquí llega un momento en que estas, ya digo, hablando un poco muy deprisa del asunto y saltando unas cositas, lo que pasa con García Fernández es que se va a quedar solo. ¿Se va a quedar solo por qué? Porque, bueno, lo que es la zona de... Bueno, León es la zona de León, la ciudad de León es saqueada, el rey de León tiene que huir hacia Galicia, Barcelona saqueada, bueno, cuando digo saqueada es con asesinatos, es decir, las crónicas cuentan auténticas barbaridades y comenta Almanzor sobre estas zonas. El conde Borrell de Barcelona también digamos, quiere rendirse, pero no le. Es decir, hay una serie de traiciones de Almanzor ante rendiciones y saquea ciudades. Sancho de Navarra, tres cuartos de lo mismo. Es decir, García Fernández se queda prácticamente solo o solo ante Almanzor. Es decir, ahí se produce este versus García Fernández con Almanzor que es histórico y es épico. Bueno, pues vamos a situarnos en el año 1989, ya nos acercamos al año 1000. En el año 1989, Almanzor es rechazado de la ciudad de la fortaleza de Gormaz. Y en ese momento, cuando se produce este asalto a Gormaz, un hijo de Almanzor, deserta del ejército de Almanzor y, digamos, se pasa, no es que se pase, sino que busca cobijo bajo el condado castellano de García Fernández. Sí. Bien, pues al año siguiente, en el 1990, como antes hablamos, son ataques anuales. En el verano del 90, Almanzor vuelve a la zona norte, a la zona castellana, para en busca de su hijo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pacta con García Fernández y dice, vamos a ver, yo, pacto contigo, no te ataco en 4 años, pero sí, 4 años creo que es la tregua, pero tú me das a mi hijo a cambio. Entonces García Fernández le dice que acepta el pacto, pero diciéndole que el hijo desertor, que le respete la vida y que no le haga. Almanzor le dice que sí. Entregarse el hijo y ser asesinado por la guardia de Almanzor. Hablamos en el minuto 1 de partido, es que no le dio tiempo ni a decir a esta boca mía. Sí, sí, poco a poco para darnos cuenta un poco de quién estamos hablando. El hijo Abdalá es asesinado pues, inmediatamente. Sí, José Carlos, ahí hay que decir que es que ya el historial de traiciones y de romper pactos de Almanzor era largo, porque ya la había liado en Barcelona y pues como has dicho antes, es que intentaban pactar y daba igual lo que pactaran, saqueaba y arrasaba, o sea, era papel mojado todo lo que pactaras con ese tío, o sea, es así. Bueno, Almanzor lo que era es especialmente sanguinario, era un dictador, es decir, por eso los pactos yo creo que lo rompía todo el mundo, o sea, las cosas como son. Hay rotura de pactos por todos lados en terrenos cristianos, con las taifas, es decir, si uno lee un poco la historia, eran pactos muy débiles, y bueno, y a poquito que se forzara la situación, pues el pacto era roto, ¿no? Por envidias, por codicias, y bueno, es una época muy, muy alterada. Entonces, pero bueno, esto de los pactos tenía su valor hasta cierto punto, pero se respetaban. Realmente se respetaban porque cuando se llegaba a una tregua, normalmente no era una tregua que interesaba, era una tregua porque estaban los dos agotados. Después de años de luchas y de arrasar zonas y arrasar cosechas, todos necesitaban un descanso, es decir, no puede estar combatiendo todos los años. Entonces esas treguas antes se hacían de mutuo acuerdo y solían tener su duración. Pero bueno, un poco ese comentario, porque realmente por lo que uno lee y lo que uno empieza a investigar de esta época, los pactos no tienen demasiado valor. Lo que sí es cierto es que Almanzor era especialmente sanguinario. Una cosa es atacar una ciudad y tomarla, y otra cosa es a matar a todo lo dicho viviente, de que es lo que hacía Almanzor, te digo, según las crónicas, sobre todo cristianas, que le ponían como un auténtico demonio, ¿no? Bueno, el caso es que en el año, justo en el 994, que acaba la tregua con Almanzor, bueno, pues García Fernández, que es conde de Castilla, el único que le hace frente a Almanzor es el conde García Fernández, el único. En ese año, en el 94, lo que hace es una serie de incursiones de Almanzor, pierde la ciudad de Clunia y San Esteban de Gormaz. Cuando hablamos de San Esteban de Gormaz y Osma, toda esta zona, si alguien tiene un poquito de curiosidad en ver dónde están e incluso visitarlas, que es una maravilla, son zonas, están al pie del Duero, al pie del río Duero, son ciudades fortificadas que fueron vitales durante mucho tiempo. O sea, se puede hacer una excursión muy bonita por aquella zona, más Goyo, que es de por ahí, de Soria, lo conoce y vale la pena decir muy mucho. Que cuando vas por la carretera que pasa por el medio del pueblo, dice, joder, qué pueblo más feo, ¿no? O sea, así como suena, pero luego realmente sorprende. Vas ahí, subes un poquito para donde es el núcleo del pueblo, ves las iglesias que tenían y cómo tenían ahí cuevas y tenían de todo, y que vivían mirando al otro lado del río, a la loma que estaba enfrente del río, que era de donde venían el enemigo, que se les plantaba a lo mejor. Amanecían con tiendas de campañas enemigas allí. Es que una cosa así. Es un viaje que recomendamos a cualquiera que le guste la historia. Es que viva la zona centro que se acerque a. La frontera la tenían a 100 metros, que era el río. Es que es así, claro. Literalmente es así. Claro. Que se acerquen, digo, esa zona, en San Esteban de Gormaz se ve claramente, en Osma, que está al lado, se puede aprovechar para ver Burgo de Osma y su catedral. Y es un viaje muy bonito y muy interesante ver el románico de San Esteban de Gormaz. Y uno ve el río, ve San Esteban, ve Osma y se imagina lo que era la frontera del Duero. Ve Gormaz, la fortaleza de Gormaz. Sí. Eso es una maravilla verlo. Es decir, se ve, uno sube la fortaleza de Gormaz y ve el río Duero abajo, que cómo serpentea, ¿no? Es cómo se ve la frontera del Duero de una manera tan clara y es un viaje precioso. Y además, se puede comer perfectamente en cualquier pueblo de aquello, se come bien y es un viaje que es corto. Sí. Y uno coge una idea muy clara de lo que fue la historia en aquella época. Vamos a aprovechar para decir que el castillo de Gormaz, la fortaleza de Gormaz, además de que domina, es que prácticamente domina la meseta en esa zona. O sea, es que ves la sierra, lo que llamaríamos la Sierra de Madrid, que en realidad es la Sierra de Segovia, ¿no? Ves eso y ves el límite norte también por la parte de Soria. Ves los dos límites. Es para que vean lo importante que era esa fortaleza y lo bien que se dominaba el territorio. Es una cosa tremenda. Y vamos, y hay que decir que también es, no sé si la segunda fortaleza más grande de toda Europa. No, Gormaz, de luego, el que quiera acercarse a la zona de Soria, el pueblo es, creo que es Gormaz, el pueblo, sí, que está cerca de la fortaleza. Ver esa fortaleza es una auténtica maravilla, que era una base de operaciones y era un punto estratégico vital para el dominio del Duero y dominio de unos y otros. De hecho, está en pugna constante hasta que los cristianos logran afianzar la posición allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, habíamos quedado ahí que habían conquistado San Esteban de Gormaz y hasta el punto ya llega el punto ya de que García Fernández es un grano ya no solamente para Almanzor sino para sus propios correligionarios, ¿no? Es decir, los reyes cristianos dicen, bueno, querían pactar con Almanzor, es decir, estaban tan agotados de guerrear y le tenían tanto miedo ya al Almanzor que lo querían era pactar y ceder. Y el único que no cede es García Fernández, con lo cual se convierte en un estorbo para el resto de reyes cristianos, incluido su hijo, que le llega a traicionar porque no quieren seguir combatiendo, ven que eso es inútil. Y como se verá, pues realmente la resistencia de García Fernández fue, digamos, salvó a Castilla un poco de ser arrasada, porque realmente siempre estuvo por allí. Almanzor, de alguna manera, yo creo que respetó aquella zona, el condado de Castilla, y de hecho, prácticamente no hizo incursiones en Castilla, y se metió hasta Pamplona, se metió hasta Barcelona, es decir, hasta llegó, como después de morir García Fernández, hablamos ahora de la muerte de García Fernández, llegó Almanzor hasta Santiago de Compostela. Es decir, ojo lo que significó aquello, que ahora lo comentamos. Bueno, el caso es que en el año 995, y me acuerdo muy bien de la fecha, porque pusimos un monumento en nuestro grupo, Goyo también es miembro del grupo, sí, en Soria, un monolito en memoria del conde García Fernández, que murió en el año 995, pues defendiendo, prácticamente abandonado por todos, quedó con un puñado de caballeros, un puñado de fieles, defendiendo la frontera del Duero. Y en una, se cree que fue una pequeña escaramuza, porque no tuvo el nivel de batalla, en una zona que se llama Piedra Sillada, donde hemos puesto ese monolito, bueno, pues fue herido de muerte. No murió allí, pero fue trasladado a enseguida los moros se dieron cuenta de que a quien habían herido, lo llevaron a Medina Celi y murió allí. Murió en Medina Celi, que era la capital de la marca musulmana de la época, de esa marca defensiva que antes hablábamos. Bueno, pues García Fernández fue llevado incluso a Córdoba. Alguien comentaba que, bueno, se llevó su cabeza a Córdoba, no está certificado realmente, pero sí que su cadáver llegó a Córdoba como mostrarlo como un trofeo. O sea, hemos cazado al conde castellano que nos está dando la vara durante años, ¿no? Un trofeo y su cuerpo, ya te digo, hablan que fue su cabeza, pero vamos a quedarnos con su cuerpo, fue exhibido en Córdoba y fue llevado allí, digamos, de alguna manera como respeto. Es decir, cortar la cabeza a un combatiente, llevarla, no era un tema de ridiculizar al combatiente, sino todo lo contrario. Es decir, se llevaba su cuerpo o su cabeza como siguiéndolo, diciendo, hemos cogido realmente a un guerrero, ¿no?, que nos ha dado guerra. Sí. Bueno, pues esa es la cuestión. Y García Fernández muere, este conde de Castilla, muere traicionado. Incluso hablan de que tenía su mujer traicionada. Decía, hay una serie de leyendas alrededor de García Fernández tremenda, que es abandonado por todos y muere prácticamente solitario defendiendo el Duero muy cerquita de San Esteban de Gormaz, entre San Esteban de Gormaz y Langa de Duro. Bueno, pues en el año, tres años después, la situación crítica en la cristiandad, sobre todo peninsular, es enorme, porque aparte de ya de Almanzor, que hizo durante veintitantos años que estuvo en el poder, hizo 56 incursiones, 56 razias en terrenos cristianos, que se dice pronto, es decir, era un auténtico diablo para los cristianos. Todo esto se junta primero con que Almanzor llega a Santiago de Compostela, capital de la cristiandad. Hablamos de una zona, hay que imaginarse lo que suponía que alguien llegara a Santiago de Compostela y lo tomara tan una zona tan excepcional, y con el significado que tenía Santiago para la cristiandad. Pues Almanzor llega a Santiago, arrasa Santiago de Compostela, parece ser que respeta la catedral por miedo a ese miedo religioso, ¿no?, que digamos que tenía ciertamente a Manzor, y se lleva las campanas de Santiago, se las lleva a Córdoba. Esto sumado a que el año 1000, que se aproximaba, según el Apocalipsis de San Juan, hablaba de que después de 1000 años del nacimiento de Cristo se produciría el fin del mundo, ¿no? Bueno, todos este Almanzor, la rendición de los cristianos, la muerte de García Fernández, el asalto a la toma de Santiago de Compostela, todo esto junto creó un clima de terror enorme y de caimiento general entre los cristianos, que se produce en torno al año 1000. ¿Qué ocurre? Afortunadamente para los cristianos, porque Almanzor muere en el año 1002, ya hemos llegado ya hemos sobrepasado el año 1000. Almanzor muere en Medinaceli, donde murió casualmente García Fernández. Y entonces alguien ha comentado con esto acabamos con Almanzor, el famoso dicho dice de la batalla de Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor. Bueno, hay crónicas cristianas que hablan de que hubo una batalla, hay una tradición oral sobre que se aliaron Sancho III de Navarra, el hijo de García Fernández, Sancho García, y Alfonso V de León, que eran los reyes en el momento. Parece que hicieron una alianza y buscaron a Almanzor en algún momento determinado. No se sabe si se encontraron en Calatañazor. No hay certeza del asunto, pero bueno, la tradición oral, que siempre hablamos, que puede ser perfectamente válida, bueno, pues no vamos a quedar con que en Calatañazor pudo ocurrir algo. No sabemos si una derrota de Almanzor, pero pudo ocurrir algo. Bueno, el caso es que Almanzor muere a causa de una enfermedad natural. ¿Y qué ocurre? Pues es un dictador que había llevado todo tan de la mano que cuando él muere, digamos que va reparte entre sus hijos el califato cordobés, y lo que se va a producir, digamos, la llegada de los primeros reinos de taifas. Es decir, después de esta dictadura de Almanzor, afortunadamente, como digo, para los cristianos, se va a producir un desmembramiento y una debilitación enorme del antiguo califato de Córdoba, porque lo que hace es disgregarse. Es decir, no hay un entendimiento, no hay un heredero que coja todo el territorio a la vez, y se va a producir un debilitamiento enorme del califato, del antiguo califato cordobés, ya digo que es propiciado un poco por la muerte de Almanzor y bueno, lo que hizo durante su vida, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, eso cuando hay un líder que es muy poderoso, en cuanto desaparece, como lo ha llevado, como tú has dicho, tan de la mano todo, no ha dejado espacio para otro que le pueda suceder, enseguida todo se parte, se viene abajo, y es lo que pasa ahí, o sea, se divide en el pastel. Veremos que también en los cristianos sucede una cosa parecida, pero luego se reconduce de una manera un poco truculenta, pero ya eso es muy, muy, muy posterior. Podemos continuar, José. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Navarra. Vamos a hablar de Navarra porque en esta época, más o menos, va a reinar Sancho III el Grande en Navarra. Sancho III el Grande, que antes le hemos nombrado porque parece ser que participó en coaliciones con el hijo de García Fernández y con el rey de León. Sancho III el Grande de Navarra es un rey muy importante, digamos, va a marcar el apogeo del reino de Navarra, que luego Navarra, digamos, no sabemos qué pasó a Navarra, porque realmente era un reino llamado a crecer más de lo que creció, para que estuvo entre León, luego Castilla, reinos aragoneses, pero sobre todo en Castilla y León, le ensombrecieron bastante, pero el personaje de Sancho III el Grande es fundamental de tocar, porque es un rey navarro que llegó a tener, digamos, conquistó, bueno, después de las conquistas de Almanzor, de arrasar territorios, entre ellos los condados, lo que eran los condados aragoneses y condados de la marca famosa, hispana, la marca hispánica famosa que hablamos en anteriores capítulos de Carlomagno, que puso en los Pirineos, que luego dieron paso a los condados catalanes. Bueno, que Almanzor lo que hace es arrasar prácticamente hasta el Pirineo. Deja aquello tan asolado que cuando reina Sancho III el Grande, hablamos del 1008, es decir, a muy poquito de la muerte de Almanzor, lo que hace es hacerse con aquellos territorios. No de manera violenta o poco, pero sí lo que hace es ampliar el reino navarro hacia el este y se mete en todos los condados, en lo que eran condados aragoneses en el Pirineo y un condado bastante, bastante hacia el este. ¿Qué hace Sancho III el Grande? Se casa con la hija del conde Sancho García, es decir, que era hijo de García Fernández, que se casa con la nieta, con la nieta de García Fernández, correcto. De esta manera, ¿qué hace? Pues entronca el reino navarro con el condado castellano en franca evolución y en franca progresión, ¿no? En pugna con el reino de León, al cual pertenecía. Bueno, el caso es que el hijo sucesor de, el sucesor de Sancho García, es asesinado en León, ¿vale? Entonces, digamos que Sancho III ocupó el condado de Castilla al estar casado con la hija del conde Sancho de Castilla. Es decir, sé que lo que he dicho, no me entero ni yo casi, es que la gente menos, sí, pero el caso es que Sancho III, al estar casado con una hija de un conde castellano, y al morir un hijo de este, para que iba a casarse con León, lo que hace es, al morir este, digamos que ocupa, sino que se hace cargo del condado de Castilla. Realmente Sancho III tiene una visión muy, muy, muy unificadora. Y prácticamente no conquista nada por las armas. Hay que pensar que en aquella época el condado de Castilla, ese pequeño condado de Castilla, ya tenía, incluía gran parte de Burgos, Valencia, ya incluía Álava y Vizcaya. Ojo que ya empezaba a crecer, y el condado de Castilla ya no era un condado pequeño, sino que poquito a poco, y con pequeños avances tanto al sur, tomados a los árabes, sino y hacia el este a Navarra y hacia el oeste a León, poco a poco ese condado se iba expandiendo, lo digo, pero de una manera muy lenta, pero tomaba cada vez más fuerza. Bueno, el caso es que este Sancho III de Navarra, la idea de Sancho III el Grande es la idea de unidad de los reinos cristianos. Este rey lo que intenta es en medio de un apogeo de Navarra, no está obsesionado por la codicia territorial, ni mucho menos, sino que este rey lo que hace es se hace con territorios, pero siempre con una idea de unidad, es decir, siempre con una unidad de unidad de la cristiandad, porque se da cuenta de lo importante que son los Reinos Unidos frente a un debilitado enemigo musulmán, porque ya hemos dicho, ese partidante, empiezan a la muerte de Almanzor, comienza la disgregación, la atomización del reino musulmán y comienzan las taifas. Muy importante Sancho III, por eso le he nombrado aquí, y ya digo, y sobre todo marca un poco el apogeo territorial y de poder de Navarra. Bueno, el caso es que Sancho III sí se apodera de una zona un poco en litigio con el reino leonés, digamos, hace cargo del condado de Castilla. Y se apodera de una parte del territorio leonés, en la cercanía del río Pisuerga, para que ahí hay una pugna grande entre navarros y leoneses, interceden los obispos tanto de León como de Navarra, y llegan a un acuerdo, digamos, territorial. Bueno, pues entonces Sancho III lo que hace es, como decimos, es intentar aglutinar los reinos cristianos bajo su influencia. Va a morir en el año 1035 Sancho III el Grande. Bueno, y este, digamos, tuvo en su mano lograr la unidad política, la unidad territorial de los reinos que él dominaba, porque realmente dominaba, digamos, desde Galicia, prácticamente lo que es Galicia, hasta la zona hoy de Lérida, para que la gente se haga una idea. Es decir, dominaba toda la franja norte, una extensión enorme, si no dominarla de una manera, digamos, militar o tal, sí con influencias de pactos y alianzas matrimoniales, acuerdos políticos. Es decir, fue un rey muy importante, tuvo un sentido muy, muy europeo, es decir, de abrirse al otro lado de los Pirineos. Fue muy importante el desarrollo del Camino de Santiago, de la orden cluniacense de monasterios. Es un rey súper importante, de verdad, y como siempre digo, invito un poco a que la gente lea sobre Sancho III el Grande. Se intenta apropiar de él estos partidos vascos minoritarios, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Estos euskaldunes, ¿no? Dicen, ¿no?, como Sancho III, como un rey vasco, como lo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Sancho III el Grande lo que fue aglutinar los reinos cristianos y lo que dio una idea de unidad territorial frente al invasor musulmán, es decir, que fuera navarro, pues fue un accidente. De hecho, todos sus matrimonios, ahora veremos, de hecho un hijo suyo casó con la que entroncó con la hermana del rey de León, que luego daría paso al reino castellano-leonés. Es decir, todos los matrimonios, todos los movimientos de Sancho III fueron encaminados a crecer como unidad y no, ni mucho menos a meterse en Navarra y ni mucho menos. Así que eso es son tantas cosas, la historia se tergiversa que tampoco vale la pena ni siquiera comentarlo. Bueno, el caso es que es un rey que de él desciende prácticamente todo el resto de los reyes posteriores, todos reyes castellanos, leoneses, es decir, de la entronque de Sancho III desciende toda la realeza posterior, digamos, española, o sea, prácticamente. O sea, que uno mira los árboles genealógicos, aparece Sancho III por un montón de sitios. Un rey muy importante. Luego, lo quería comentar aquí para que le interese luego leer más sobre él, pues le dedique un tiempo. Es que Sancho III el Grande lo que hace es, cuando muere, en vez de, digamos, bueno, dejar un solo heredero, pues lo reparte entre sus hijos un poco, la, como siempre ha pasado, ¿no? No es un problema, ¿no? Es un hecho común entre prácticamente todos los reyes y que cuando mueren... Eso es lo que decía yo antes, que era... que eso creaba un problema, que aquí se resuelve, como ahora comentarás, de una manera truculenta. Puedes continuar, Jorge Carlos. Sí. Bueno, pues como la muerte de Sancho III de Navarra, bueno, pues su hijo Fernando I, digamos, al estar casado con el reino de Leones, digamos, se va a convertir. Hay quien dice que es Fernando I o dicen que es Sancho II, su hijo, el que va a ser el primer rey de Castilla y León. Digamos que al entroncar con el reino de Leones, va a ser el primer rey castellano. Alguien que dice que va a ser Fernando I, hijo de Sancho III, o va a ser, el hijo de Fernando I, Sancho II de Castilla, el que va a ser, es que es considerado como primer rey de Castilla. Tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, estamos en el año 1000, Fernando I ya nace en el 1018, creo que nace. Ya estamos avanzando en el tiempo, ya hemos pasado el año 1000 de sobra, va a morir en el 1065, y Fernando I es... tiene antiguos litigios por territorios cercanos al Pisuerga y hacen que entren en guerra con León. Fernando I, que hereda, digamos, el condado de Castilla, ¿vale? Fernando I, hijo de Sancho III de Navarra, hereda el condado de Castilla, pero enseguida tiene sus litigios con el reino de Leones y se declara una guerra entre Castilla y León. Muy importante porque estos conflictos, digamos, van a llevar, como te decimos, a reinar a Fernando I en Castilla y en León. Bueno, pues incluso entra en batallas con el hermano Navarro, es decir, cuando Sancho III deja su reinado en manos de sus hijos, pues este Fernando I también se pelea con su hermano Navarro, es decir, esto es un desastre, es un problema continuo en estas herencias abiertas que se dejaban prácticamente, ¿no? El ansia por reinar, el ansia por el territorio era un denominador común, entonces también entra en guerra con su hermano el Navarro, es decir, hay que imaginarse un poco lo que se produce aquí, la famosa batalla de Atapuerca. Esta se produce en el año 1054, seguimos avanzando, el rey Navarro es muerto y Fernando I, digamos, pues alarga su influencia del condado castellano, ya alarga su influencia a Navarra y a León, como hemos visto. Bueno, y una vez que tiene, le digo, no unificado, pero sí un predominio sobre los tres reinos, o sobre los reinos, el reino de Navarra, el reino de León y el condado de Castilla, es cuando se dice, digamos, que Fernando I puede ser el primer rey de Castilla, entonces pasa de ser condado a ser reinado. Bueno, sí. Hay distintas teorías sobre esto, que hay quien dice que es su hijo, como luego veremos, pero bueno, más o menos el dato es que Castilla ya empieza, ya la entidad ya no es solamente de condado, sino que al medirse contra reinos y con los entroncos matrimoniales y dinásticos, sí, lo que hace es Castilla adquirir ya una importancia como un reino más de la península. Bueno, era lo que hace Fernando I, hijo de Sancho III de Navarra, lo que hace es ya dedicarse a un poco ampliar sus influencias hacia el sur. Y en esta, y también para ubicar un poco en el tiempo, también avanza por la zona de Portugal, etcétera, intenta tomar Valencia. Entonces, aquí el dato es que va acompañado ya por su hijo Sancho II, ¿vale? Que sea luego Sancho II de Castilla, y muy importante, por lo que tiene un poco de anecdótico o de referencia histórica, es con su alférez, al que nombra alférez, que es don Rodrigo Díaz de Vega. El Cid Campeador entra, digamos, más sirve un poco para situarnos históricamente y cronológicamente en el asunto. Ya aparece el Cid, aparece Fernando I con el Cid y su hijo Sancho II, a la muerte de Fernando I, que muere en el 1065, Sancho II de Castilla se convierte, ya dicen que realmente al heredar la corona de su padre, sí se convierte en el primer rey de Castilla. Y Fernando I, digamos, aglutina y la herencia de Sancho II de Castilla es el que realmente se le considera como primer rey castellano. Bueno, aquí ya digo que hay discrepancia entre uno y otro, pero tampoco tiene más importancia. Bueno, el caso es que Sancho II de Castilla, el siguiente rey castellano, ya sí que tiene a don Rodrigo Díaz de Vivar, famoso Cid Campeador, como adalid, como alférez de sus tropas. Y entonces, lo que ocurre cuando muere Fernando I, antes de ser Sancho II, digamos, sea rey de Castilla o aglutina todo el territorio, tiene antes que pelearse con un montón de situaciones. Es decir, cuando Fernando I muere, reparte el reino. Volvemos otra vez a la misma película. Sí, la misma situación. Es, Perdón, hago yo, dime. No, no, la misma situación. De dividir. Es que casi, además, es que me suena a la tradición castellana, ¿no? Vamos a dividir las tierras entre todos los hermanos y tal y cual. En otros sitios no es así. En otros sitios, digamos que es... Se le da al primogénito y se acabó, y el resto se busca la vida, pero aquí no. Cuando lo que pasó con Sancho III, que hizo una política integradora, claro, es un poco contradictorio. Sancho III de Navarra aglutina todos los territorios, tiene un poder de unión, tiene esa idea de englobar los reinos castellanos, y cuando muere, reparte reinos entre sus hijos. Vale, un problema. Y Fernando I hace lo mismo, o sea, reúne otra vez, reunifica un poco el reinado del padre, es decir, de Sancho III, y cuando muere vuelve a hacer lo mismo, es decir, reparte el reino entre sus hijos. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema. Ya estamos en Sancho II de Castilla. Sancho II de Castilla, hijo de Fernando I, lo que hace, cuando muere Fernando I, reparte el reino entre sus hijos. ¿Qué hace? Pues dejar a Sancho, este Sancho Castilla, le deja el condado de Castilla. Y es importante, ya empieza a dar, hay que fijarse un poco ya lo que supuso porque luego entronca con otro tema, lo que supuso, digamos, la caída del Manzor y las taifas, que se debilita de una gran forma la zona musulmana. De tal manera que cuando muere Fernando I, reparten sus hijos de la siguiente manera. A Sancho le deja Castilla y la taifa de Zaragoza. Es decir, la taifa de Zaragoza no que le deja el territorio, sino que le dejaba, digamos, los impuestos de Zaragoza. A Alfonso le deja León y los impuestos de Toledo. A su hijo García le deja Galicia y los impuestos de Sevilla y Badajoz. Y a su hija Urraca le deja la ciudad de Zamora. Es decir, bueno, eso es un poco aparte, pero entre sus tres hijos varones, lo que reparte los reinos de Castilla, se deja Sancho, el León Alfonso y Galicia García. Pero además del reino, le deja los impuestos o las regamparias, ¿no?, sobre las taifas musulmanas, para que uno se cuente un poco del predominio en ese momento cristiano sobre la zona musulmana. Bueno, pues entonces, muere Fernando I, comete el mismo error del padre, y como digo error, ¿no?, la política de la época, es decir, dejan de sus hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Como primogénito, Sancho siempre está pensando que él le tiene que haber correspondido heredar los territorios del padre, de Fernando I. Entonces, con esa idea va a estar siempre. Bueno, el caso es que Sancho, el hijo de Fernando I, lo que siempre era el primogénito, y él pensaba que él tenía que haber heredado por derecho los territorios del padre, y con esa idea crece, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Enseguida va a haber problemas entre los hermanos, es decir, enseguida Alfonso, rey de León, y Sancho, ya digamos rey de Castilla, ya se le considera rey de Castilla, no conde, y tiene aquí un poco la diferencia de matiz, pues destituyen por las armas a su hermano García de Galicia, y se reparten el reino, la, digamos, Galicia entre ellos, de alguna manera, y firman la paz entre ellos. Ya se han quitado un hermano del medio. Uh-huh. Bueno, lo que hace enseguida es que Sancho, que se ve, digo, acreedor a ese reino, al reino completo, lo que hace es pujar ya con su hermano Alfonso para quitarle el reino de Leones, y lo que hace es provocar una guerra. Se produce la batalla, la famosa también batalla de Golpejera, batalla muy importante de la historia de España, en la cual vence Sancho a Alfonso, ayudado por el Cid campeador. El Cid ya empieza a tomar ya importancia en esta época, y entonces lo que hace es unificar la corona. Sancho unifica la corona de Castilla, su Castilla, con la de León, que le quita a su hermano Alfonso. Y, digamos, de alguna manera ya con Galicia reunifican un poco lo deshecho por su padre, por Fernando I. De alguna manera, ya digo, lo que los padres unifican, o los hijos se encargan de romperlo y volverlo a unificar, es una constante. Bueno, el caso es que este Sancho II de Castilla encarcela a Alfonso. Es la hermana Urraca, una hermana que tiene Urraca, que era la que se quedó en propiedad de la ciudad de Zamora, intercede un poco para que quede libertad. Bueno, tal, que se le pone libertad a Alfonso, y por miedo a represalias de su hermano, una libertad, pues se exilia a la taifa de Toledo. Se exilia allí, un poco buscando seguridad. Bueno, pues al sospechar Sancho, que es la hermana Urraca, está un poquito detrás de estos complots y no se fía de ella, lo que hace es, se produce un sitio, una de la ciudad de Zamora. Aquí es donde se produce el famoso hecho del asesinato del rey Sancho II. Es decir, se cuentan las crónicas cuando está asediando la ciudad de Zamora, donde está su hermano Urraca, y para ya acabar con todo, unificar el reino por completo, de que Urraca se la quiere quitar en medio, lo que hacen, dicen las crónicas, que andando alguien le dice que hay un desertor de la ciudad de Tamala que sale y le dice, le va a indicar dónde están los puntos flacos de la muralla, y le acompaña al propio rey, a este hombre, que es el famoso Bellido Dolfos, y le asesina al lado de la muralla de Zamora. Ya digo que es una crónica que todo el mundo conocerá, porque le gusta la historia del famoso Bellido Dolfos. Bueno, pues esto ocurre con Sancho II de Castilla. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a la muerte, como no muere sin descendencia, este Sancho II de Castilla asesinado, pues su hermano Alfonso, el famoso hermano Alfonso, que fue derrotado en la batalla de Golpejera y que estuvo que ir a Toledo huyendo, se convierte en rey de León y Castilla, y va a reinar con el nombre de Alfonso VI. Es decir, Alfonso VI es uno de los reyes más importantes también de la cristiandad. Es decir, Sancho II va a ser sucedido por su hermano Alfonso VI al ser asesinado Sancho. Yo sé que el que haya visto la película de Cid es el que Chantol Gesto le hace jurar ahí sobre la Biblia, ¿no? Sí, es un hecho, bueno, que no está contestado. Hay historias que dicen que a lo mejor no se iba a producir, ya yo digo que estas tradiciones siempre hay que escucharlas y tener un poquito de respeto, por lo menos tal. Y es que efectivamente es la famosa escena, el famoso relato de Santa Gadea, cuando el Cid Campeador le hace jurar al rey Alfonso que no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano. Siempre sospechó, claro, ante tantos enfrentamientos entre Alfonso y Sancho, el Cid, digamos, que sospecha de la asesinato, que el asesinato de Sancho en las murallas de Zamora, bueno, cuando fue una cosa premeditada o preparada por su hermano Alfonso, y entonces luego le hace jurar que no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano. Este es el famoso hecho. O sea, digo que estamos un poquito dando muchos datos, luego podemos un poco repasarlos al final para estructurar lo que estamos contando, pero son, ya digo, es que menos no se puede contar para entender de esta época. Estamos hablando que Alfonso VI de León reina desde el año 1072 al 1109. Un reinado muy importante, ¿vale? Hemos saltado a Sancho II, pasamos a Alfonso VI, porque ya, digamos, en lo que es Reconquista, que a nosotros nos importa, Alfonso VI es vital. Alfonso VI, el momento que se hace con el reinado, su hermano muere y toma posesión del mando, lo que hace es, aprovechando la debilidad musulmana, en digamos ya en el sistema central, de uno ya llega hasta allí, lo que hace es rebasar el sistema central para llegar hasta el Tajo, es decir, toma Uclés, toma Madrid, bueno, decenas de poblaciones hasta el Tajo, es decir, prácticamente toda la zona, digamos, castellana, digamos, de hasta el Tajo, digamos, y todas las ciudades, si uno ve la historia o mira tal, investiga, fue liberado de tal por Alfonso VI. Alfonso VI libera un montón de poblaciones aprovechando la debilidad musulmana, y ese momento tiene su reinado, tiene estabilidad, hay unión, no tiene guerras internas, y aprovecha para mover sus fronteras hacia el sur y dar otro golpe a los musulmanes. ¿Qué ocurre? Pues como antes hablábamos, tanto como Ramiro II, famoso que antes hablamos de León, le toca a Ramón III, y tanto como a García Fernández o Almanzor, bueno, pues a Alfonso VI le van a tocar, digamos, los almorávides. Es decir, en el momento que Alfonso VI baja hacia el sur y, sobre todo, muy importante, conquista Toledo, es decir, la toma de Toledo en manos de Alfonso VI se convierte en un auténtico desastre, casi similar a cuando antes hablamos de Santiago de Compostela cuando cae Manuel de Almanzor. Es decir, Toledo es la capital visigótica, es la capital visigótica, fue capital visigótica y ahora es la capital musulmana. Es decir, Toledo es la capital peninsular, es decir, la ciudad por excelencia de la península, y en el momento la posesión de esa ciudad siempre ha sido vital. Bueno, la caída de Toledo en manos de Alfonso VI es un golpe para los musulmanes terrorífico. Tal es así, y el avance digamos, de Alfonso VI hasta el Tajo, que los almorávides, que es de momento las tribus, digamos, un poco más extremistas o más, de ese momento, que es un imperio en ese momento, lo que hacen es, ya no es que vengan aquí, sino que son llamados por las taifas musulmanas para que vengan en su ayuda. Muchas veces se produce tanto la subida de ellos por motu propio o la llamada de los propios andalusíes, viendo que el avance cristiano es imparable. Bueno, pues estos almorávides desembarcan en la península alrededor del año 1086, desembarcan en la zona de Tarifa y suben hacia el norte para enfrentarse con las tropas de Alfonso VI. Bien, la batalla importante, se produce en Sagrajas, muy cerquita de Badajoz. Es decir, la batalla de Sagrajas o Zalaca, conocida también por Zalaca, es una derrota enorme de las tropas cristianas de Alfonso VI. Alfonso VI estaba asediando Zaragoza en ese momento, cuando tiene noticias de la llegada del ejército almorávide, acude a la zona de la actual Extremadura y se enfrenta con ellos en las cercanías de la actual Badajoz, siendo derrotado de una manera estrepitosa por las tropas almorávides. De hecho, los almorávides siguen su avance intentando tomar Toledo, no lo consiguen, pero digamos, asedian Madrid, asedian Toledo, asedian Guadalajara, quiero recordar. Es decir, la pérdida es tremenda. Se produce también la pérdida de en la batalla de Uclés, una batalla muy importante. Eso se produce en el año 1108. Cuando cae Uclés, bueno, es el último bastión, digamos, que quedaba en la zona en manos cristianas. Alfonso VI lo que hace es mandar a luchar Uclés contra los almorávides a Álvar Fáñez, el nombre que nos sonará del pueblo de Miocid. Y digamos que va al mando del ejército Álvar Fáñez, pero realmente el que va al mando real del ejército, o digamos, al mando teórico del ejército, es su hijo, un infante que tenía, el infante Sancho Alfonso, que tenía 15 años, cuenta la crónica, 14, 15 años, era un niño. Va al mando de ese ejército teóricamente. Y acuden a Uclés para enfrentarse al ejército almorávide. Es la última batalla, digamos, que libran los ejércitos de Alfonso VI, que son otra vez estrepitosamente derrotados en Uclés. Es decir, y el problema ya no es la derrota, sino que el heredero, el único varón que tenía heredero Alfonso VI, su hijo Sancho Alfonso, es asesinado es cazado realmente, aunque hay unas historias ahí preciosas de cómo lo protege los condes leoneses, los condes castellanos al primogénito del rey, pero mueren todos en intentar defender al hijo, y al final el hijo es asesinado. Y al producirse esta pérdida, lo que ocurre es que Alfonso VI, bueno, primero la guerra está perdida, va a suponer la entrada de almorávides, de los almorávides y la derrota de Alfonso VI en la batalla de tanto de Sagrajas, Modúcles, como la de Consuegra, que también es una batalla que se produce, digamos, al intentar llegar a Toledo. Todos son derrotas de Alfonso VI con los almorávides. La reconquista va a suponer un parón enorme de 20 o 30 años, es decir, un golpe muy fuerte para la reconquista durante estos años. Y dicen que al enterarse de la muerte de su hijo, Alfonso VI, y también estaba que fue herido en Sagrajas, no sé si antes lo he comentado, en la batalla de Sagrajas es herido por un lanzazo, parece que era un muslo, estuvo a punto de morir. Pues se produce la muerte de Alfonso VI. Hablan que entre la herida y un poco las pocas ganas de vivir ante la muerte de su hijo, de su único hijo varón, pues Alfonso VI muere en el 1109, es decir, un año después de la derrota de Uclés, muere Alfonso VI. ¿Qué ocurre? Al no tener heredero varón, pues hereda el trono de Castilla y León, lo hereda su hija Urraca, que va a reinar como Urraca primera. Bueno, antes de nada de eso, un pequeño comentario. Durante la entrada de los almorávides, hay un llamamiento, digamos, ya incluso por parte del Papa y en toda Europa, a una cruzada para intentar detener a este avance almorávide. Como luego pasará, como veremos, cuando hablemos de la Nama de Tolosa. Aquí se produce un llamamiento para una guerra santa, o mejor dicho, una cruzada. Contra el Imperio Almorávide, intentar detener un poco el avance en la península. ¿Qué ocurre aquí? Que acuden caballeros europeos, entre ellos caballeros de la Casa de Borgoña, que Alfonso VI los acoge de una manera, los celebra mucho su llegada, hasta el punto que casa uno con una de sus hijas, otro se va a casar con las dos hijas se casan con caballeros estos de la dinastía de Borgoña. Y aquí se produce un error en cuanto a que esta gente, pues, que llegaba de fuera, Alfonso VI, su idea, su pretensión era un poco dar un poco de salida a los reinos cristianos, un poco hacia Europa, ¿no? Un poco una expansión por el norte y cruzar con dinastías europeas de la zona de lo que es el reino Francia. Pero aquí, digamos, esta gente que casa con las hijas de Alfonso VI, lo que van a hacer es un poco de sí, un poquito a lo suyo. Es decir, no encajan en el sistema, digamos, dinástico de la península, y un poquito van a ir a su interés, hasta el punto de que Enrique de Borgoña, que es uno de los casados con una de las hijas de Alfonso VI, cuando Alfonso VI cede el condado portugués, o lo que es la zona portuguesa, va a declarar, aprovechando un poco ese lío dinástico con la Urraca primera, decía, hay un momento de dudas, un momento de problemas dinásticos, va a aprovechar esa debilidad del reino castellano-leonés, sí, para buscar una independencia y nombrar y hacer, tal como hizo en su día el condado castellano, pues hacerlo con el condado portugués, cosa que a la larga se convertiría en el reino portugués, que prácticamente, bueno, pues aunque luego hubo en la historia momentos de unión y desunión, pero realmente ya de aquí parte un poco el desmembramiento del reino del condado portugués en ese momento del reino leonés y castellano. poquito causado por la entrada de estos, de estas dinastías extranjeras o externas a lo que era hasta entonces las casas de los reyes cristianos, ¿no? Bueno, y ocurre esto. Pues ya digo, un poco contado como anécdota, de que la gente un poco vea un poco de dónde sale todo este. Pues esto es un poco lioso, yo lo entiendo. Pero ya digo que vamos dando un poco frases para darnos cuenta de por dónde vamos avanzando. Bueno, pues muere Alfonso VI y nada, y bueno, lo siguiente, como decimos, reinó su hija Urraca Rivera, que se casó con un caballero de borgoñés o borgoñón. Y bueno, y fruto de este matrimonio entre Urraca I y Raimundo de Borgoña, pues va a nacer el siguiente rey castellano-leonés, que es Alfonso VII. Bueno, Alfonso VII, que ya va a ser, digamos, es el primer rey que pertenece ya a la casa de Borgoña. Cuando hablamos de la casa de Borgoña, es una casa importante que luego va a tener su trascendencia en la historia española, es decir, que ya tocaremos en posteriores episodios. Pero bueno, este Alfonso VII ya se llega a nombrar por las crónicas, la historia, se le nombra como emperador de las Españas. Ya tiene un poder importante y un control sobre los reinos, digamos, ya un poco ya de una manera no unificado, pero sí con un control bajo su mandato importante. Y Alfonso VI, bueno, va a casarse, para tener una idea, se va a casar con Berenguela, que es hija del conde de Barcelona. Más o menos en esta misma época, la hija Petronila, que es hija del rey de Aragón, se casa con Ramón Berenguer IV, que lo que va a unir, digamos, Aragón con el condado de Barcelona, y es importante esta unión porque va a darle más fuerza al reino, lo que es conocido como el reino aragonés. ¿Por qué comento estos dos casos de matrimonios, digamos, de un lado y otro? Porque existe en esta época ya una extraordinaria interacción entre los cinco reinos españoles, es decir, el reino de Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón. Aragón, que ya empieza a fundirse con los condados catalanes, y va a ser uno solo. Es muy importante porque ya empezamos a hablar de una unidad de los reinos cristianos, aunque luego seguiremos con problemas internos, pero ya estamos en una mezcla de un sistema de matrimonios y etcétera, que va a dar ya origen a una unidad, digamos, de reinos cristianos, la famosa España de los cinco reinos, que son los que van a coger fuerza de cara a la campaña de la nave de Tolosa, como veremos en el siguiente programa que grabemos. Bueno, el caso es que, comentado esto un poco, apostillando esto, Alfonso VII lo que hace, una vez que tiene controlado un poco, tiene controlado su reino personal, su zona la tiene en calma, se dedica, como todos, pues a atacar el sur, es decir, vamos a seguir reconquistando, vamos a seguir avanzando. Y en el 1139, ya estamos en el año 1139, ya hemos avanzado bastante, reconquista, por ejemplo, Coria, reconquista Jaén, llega hasta Córdoba, es decir, vuelve Alfonso VII, da otro golpe de mano hacia el sur. ¿Y qué ocurre? Pues que, a lo mismo que antes, la respuesta desde el sur, desde los musulmanes, es el envío de tropas, esta vez por parte de lo que es el Imperio Almohade. Es decir, el Imperio Almorávide ha decaído, y son sustituidos por los almohades. Digamos que estas sustituciones se producen casi porque todos estos imperios empiezan a decaer en el rigor religioso, etcétera. Entonces, que lo fue lo que pasó con los almorávides. Bueno, pues no, que nadie se preocupe, porque están los almohades, que van a llegar otra vez para sustituir a esta gente con mucha más fuerza y con más ímpetu todavía, si cae, que pusieron los almorávides en contra de los cristianos. También son, como siempre decimos, son llamados por las taifas peninsulares, pero cuando llegan estas tribus del norte de África, que son todos bereberes o zona del Rif, etcétera, lo que hacen es instaurar, o sea, esa fe extrema, ¿no? Y entonces lo que hacen es los musulmanes peninsulares acabar hasta el auténtico gorro, tanto los almorávides como los almohades, pero es lo que ocurre, es decir, el imperio, ya no hablamos de califatos, hablamos del imperio, son imperios, los almohades es un imperio, se extendía prácticamente hasta Trípoli, y hay que imaginarse todo el norte de África, y sí. Bueno, y entró en la península, tiene un imperio muy potente, y todo bajo la llamada, digamos, de la Guerra Santa contra los cristianos. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el 1146, y los almohades entran en la península para aplacar los avances de Alfonso VII. Bueno, Alfonso VII, a su muerte, va a dejar como heredero a su hijo Sancho III. Sancho III solo va a reinar un año, muere enseguida, dura un año, pero deja un hijo como sucesor que va a ser Alfonso VIII. Es decir, Sancho III lo saltamos porque realmente un reino tiene importancia al solo estar un año, aunque realmente, bueno, un hecho que tuvo importancia fue cuando creó la orden militar de Calatrava, durante su escaso año de reinado. Hablaremos de las órdenes militares cuando hablemos de la nave de Tolosa. Es un tema súper apasionante y como es un tema monográfico, la nave de Tolosa dará tiempo a tocar muchas cosillas, digamos, colaterales que pueden interesar a la gente que escucha este tema. Bueno, pues nos quedamos con que Alfonso VIII, a la muerte de su padre, que muere repentinamente, tenemos un rey, Alfonso VIII, que nace en Soria en 1155, pero se encuentra con rey con 3 años. Bueno, ¿qué ocurre con este rey tan joven? Pues que evidentemente no puede reinar, porque no tiene mayoría de edad. Entonces hay dos familias, digamos, en ese momento que son pujantes, ¿no? Que es la familia de los Castro y la familia de los Lara. Parece que unos son los que son los Castro, hacen de tutores del rey, y los Lara, digamos, hacen de regentes mientras el rey adquiere la mayoría de edad. Bueno, esto provoca, como todo el mundo puede suponer, unos conflictos internos impresionantes entre unos y otros. De hecho, los Lara prácticamente secuestran a Alfonso VIII. De hecho, hay muchas historias de Alfonso VIII que es llevado de localidad en localidad, de castillo en castillo, protegiéndole, ¿no? Por parte de la familia Lara. Bueno, ahí hay un problema, digamos, grande, digamos, de conflicto civil para ver qué familia es la pujante y la que se hace un poco con los favores del futuro rey, ¿no? Que es Alfonso VIII. Bueno, el caso es que Alfonso VIII en el 1170 ya es mayor edad, tiene 15 años y es proclamado rey. Importante, el matrimonio de Alfonso VIII se casa con Leonor de Plantagenet. Leonor de Plantagenet, para darnos una idea de la altura de este rey Alfonso VIII y su influencia en la historia, se va a casar con la hija de Enrique II de Inglaterra, esta Leonor de Plantagenet. Y a su vez, Leonor de Plantagenet es hermana nada más y nada menos que de Ricardo Corazón de León, es decir, otro de los personajes de las cruzadas por excelencia, ¿no? O sea, un poco para hacernos una idea del entorno familiar que va a tener Alfonso VIII de Castilla. Bueno, Alfonso VIII enseguida lo que quiere es recuperar los territorios usurpados durante ese movimiento de esos años que estuvo, digamos, que por de minoría de edad. Ahí hay una serie de movimientos de territoriales entre Castilla y León, Navarra, tanto lo que hace Alfonso VIII es automáticamente dedicado a recuperar esos territorios perdidos, en esos contubernios que se montaron entre reinos. Y entonces automáticamente cuando empieza a coger fuerza Alfonso VIII, ya aparecen los primeros ataques almohades, como antes dijimos, que empezaron, los almohades llegaron ya con su abuelo, digamos, con Alfonso VII. Vuelvo a repetir, y no quiero ser pesado, que el hijo de Alfonso VII, Sancho de Castilla, murió enseguida Alfonso VIII es el hijo de Sancho. Bien, se ha producido todo muy rápido. Los almohades están en la península y ya empiezan a combatir contra Alfonso VIII. Ven que hay un rey que sobre todo tiene igual una idea de aglutinar fuerzas. De hecho, Alfonso VIII enseguida reconquista Cuenca en el 1577, y lo que hace enseguida, después de la conquista de Cuenca, es provocar una alianza lo más grande posible con los reinos peninsulares. Con alguna fisura, pero realmente Alfonso VIII empieza a aglutinar fuerzas porque ve que realmente su interés es llegar bajar del Tajo definitivamente hacia el sur, reconquistar toda la zona de lo que es hoy la Castilla-La Mancha, para esas zonas repoblarlas, una zona vital para extensiones ganaderas, etcétera. Ve la posibilidad de avanzar hacia el sur y su idea es llegar y poner una marca militar, lo que antes hablábamos del concepto de marca, una línea de frontera en lo que es hoy Sierra Morena. Es un poco la idea que tiene Alfonso VIII. Y contra esto van a combatirle pues los almohades, que como antes decíamos, pues es un imperio dispuesto absolutamente a todo. Bueno, pues cuando Alfonso VIII en este momento hace un pacto con el reino de León, en el cual evita digamos disputas internas, lo que hace es dedicar todo su esfuerzo bélico contra los almohades. Aparte de la reconquista de Cuenca, hace varias incursiones a Sevilla. Bueno, esto ya no lo pueden aguantar los almohades, y Almansur, del que hablaremos, ya digo, cuando hablemos de las naves, desembarca un ejército muy importante en el sur de la península para combatir a Alfonso VIII. Bueno, Alfonso VIII con su ejército castellano exclusivamente, aunque tenía pactos con leoneses, aragoneses y navarros para combatir a los almohades, bueno, pues se dirige hacia la localidad de Larcos, que está en la actual muy cerquita de Ciudad Real, donde se está construyendo un castillo. Bueno, llega a Larcos. Y, digamos, no se sabe muy bien si por confianza, dicen los historiadores que sí, no está muy claro, pero presenta combate sin esperar a la ayuda de sus aliados cristianos solamente, digamos, Alfonso VIII con sus huestes castellanas. Y presenta batalla a un ejército que lo casi triplicaba en número almohade en las cercanías, no en las cercanías, a los pies del Castillo de Arcos, que también da una visita que recomiendo a cualquiera que la quiera hacer porque tiene un componente histórico tremendo. Bueno, el caso es que en la batalla de Arcos el ejército castellano, exclusivamente castellano, es derrotado también estrepitosamente. Tiene que huir Alfonso VIII de allí y se refugia en Toledo. Se queda en el Arco, se queda lo que será luego su adalid en la batalla de la nave de Tolosa, Diego López de Haro, y pacta con el caudillo almohade un poco la retirada de los supervivientes del castillo a cambio de algún tipo de contraprestación. Y entonces el Arco es tomado por los almohades, y ya digo que Alfonso VIII queda en una situación bastante precaria. ¿Qué ocurre en este momento? Y ya estamos ya a las puertas de la campaña de la nave de Tolosa. Bueno, pues que la frontera vuelve otra vez a perderse, vuelve a la frontera que se haya recuperado hacia el sur, vuelve a estar amenazada los montes de Toledo, vuelve a estar amenazado Toledo, ciudad vital, ya digo, y muy significativa para ambos. Muchas ciudades son asediadas y la frontera que se haya ganado vuelve otra vez a subir hacia el norte. A esto se junta un temor enorme, un miedo, digamos, ya en Europa a esta invasión de este imperio almohade. Esto parece que también iban en serio. Y empieza a haber ya una unión muy clara entre los reinos cristianos, a excepción de León, que parece que nunca entró un poco en este periodo de cruzada. Pero, por ejemplo, Aragón ya reinaba Pedro II, sí tenía intereses para tener una unión con Castilla, en cuanto a que los almohades, en el momento que avanzaron después de la batalla de Arcos, conquistaron las islas Baleares, que era un peldaño para la expansión de Aragón por el Mediterráneo. Es decir, los almohades pegan un golpe fuerte y, ya digo, no solamente se queda en la península de golpe, sino que trasciende Europa porque, evidentemente, la amenaza almohade en un momento que pudiera rebasar ciertas fronteras de la península podía afectar a lo que es a la cristiandad europea en general, y se proclama, digamos, una cruzada en Occidente. Lo mismo que había una cruzada en Jerusalén, pues el Papa Inocencio III proclama una cruzada contra el imperio almohade en la península ibérica. Y aquí arranca la campaña de la nave de Tolosa, es decir, los reinos cristianos se unen, o más o menos se unen en contra de los almohades. Hay una convocatoria de cruzada del Papa Inocencio III y van a acudir a España pues caballeros de todas las partes de Europa para combatir a los almohades en la cruzada que gusta llamar la cruzada de Occidente o la cruzada de la península ibérica, que derivará en la batalla de la nave de Tolosa, de la cual hablaremos, como antes hemos comentado, pues en el siguiente capítulo, y bueno, esperemos que sea de interés. Esto que hemos comentado hasta ahora, yo sé que ha sido un poquito farragoso, hemos hablado de mucha gente, hemos hablado de Ramiro II, Rey de León, que luchó contra Abderramán III, hemos hablado del primer conde de Castilla, Fernando González. Voy a poco repasar un poco conceptos un poquito que me gusta que queden claros. Fernando González como primer conde de Castilla, y que era una Castilla incipiente, que era ya como condado. Los fueros, esos hombres libres, ¿no?, que hablamos de la zona castellana, que van a provocar que el reino de Castilla luego sea como tal. Después de Fernando González vino García Fernández, que luchó contra Almanzor, es decir, la figura, digamos, que a todos los reyes y todos estos condes han tenido un opuesto en la zona árabe que les ha dado su quebrado de cabeza. Hemos hablado luego de Alfonso VI con los almorávides, lo hemos hablado de Alfonso VIII con los almohades, es decir, un poquito repasar el concepto de todos estos reyes que hemos tomado como referencia para hablar de estos años, y el concepto sobre todo de avance, por como antes hemos dicho al principio, por zonas geográficas muy concretas, y lucha siempre contra un avance cristiano sucedía una respuesta contundente desde el sur. Eso es lo que tiene un poco la idea, ¿no? Después Abderramán III puede ser Almanzor, pueden ser los almorávides o pueden ser los almohades. Luego, posteriormente, serían, después de la nave de Tolosa, serían los benimerines. Bueno, es decir, que siempre ha habido una respuesta, digamos, de tribus o un sistema de respuesta siempre desde la yihad, ¿no?, de la Guerra Santa, contra los avances cristianos que de alguna manera se pasaban de la raya. Bueno, ese es un poquito el concepto de la Reconquista, y hemos ido muy rápido, hemos hablado de muchas cosas. Repito, me gustaría que la gente que ha escuchado esto, que hemos dado muchos datos, y a veces a lo mejor un poquito amalgamados, ¿no?, que coja estos conceptos, que coja estos reyes, que lea historia, que se meta, que coja un libro de historia, más o menos, que le guste, que se puede comprar cualquier sitio, incluso en internet hay mucha información, y que se informen solo un poquito sobre el proceso, este proceso de avance de los cristianos hacia el sur. Y una cosa que no quería olvidar es que, digamos, algún comentario que hemos recibido sobre estos podcasts, algunos han comentado, hablan del Reino de Aragón, no hemos especificado mucho sobre el Reino de Aragón, porque, digamos, está, digamos, creando una unidad entre Aragón y los condados catalanes. Es decir, como antes decía, la Reconquista Reconquista 1 tenemos en el norte en Zaragoza. Es decir, ahora va a empezar a bajar de Zaragoza y después de las Navas aparecerán personajes como, por ejemplo, Batumbo de Sonora, Jaime I Conquistador. Es decir, las fronteras, digamos, de la parte que afecta a Aragón y los condados catalanes, hay un frenazo. Es decir, no va al mismo ritmo que el reino de León y Castilla, y por eso, digamos, no los hemos tocado no por no ser importantes, todo lo contrario, sino porque, digamos, toda la actividad bélica se desarrolla mucho más al oeste, en León, Castilla y Portugal y Navarra. Pues es un tema que quería acotar para que la gente no piense que nos hemos olvidado de este asunto, que lo trataremos a partir de las Navas con importancia, porque ya digo, entra en liza Jaime I, que es realmente un personaje que reconquistó realmente las zonas de la vertiente mediterránea. Y bueno, y es un poquito el comentario que quería hacer. Hasta aquí más o menos hemos llegado, Goyo. Pues sí, hemos llegado hasta aquí y nos quedamos ahí a las puertas del campo de batalla de la nave de Tolosa, lo cual va a ser, bueno, no es moco de pavo, ¿no? Bueno, yo creo que el programa, de verdad, recomiendo, y no quiero tampoco parecer aquí presumir de nada, pero me gustaría que después de este baño que hemos dado de Reconquista, me gustaría que convocar a la gente que escucha estos podcasts, que sé que son cada vez son más, al que haremos en un futuro sobre la nave de Tolosa, que no va a ser muy tarde, porque digamos tenemos que coincida con el centenario, que es el 16 de julio, más o menos cuando Goyo disponga lo haremos, que es el que manda aquí y tiene su programa de grabaciones, pero me gustaría que lo escucharan porque es muy importante. Además va a ser un poco homenaje a toda esta gente, coincide con los 800 años de la batalla y realmente se le ha dado muy poquito bombo. Sí, se ha metido algún libro, tal, bueno, vale, evidentemente como siempre, pero parece mentira que una batalla que marcó, se quiera o no se quiera, marcó el futuro de la Reconquista y prácticamente el futuro, la teoría decir, casi de Europa. Merece un comentario la batalla y sobre todo las repercusiones. Como antes decíamos con la batalla de Simancas, que es muy desconocida, pero fue vital para que Abderramán III no siguiera con su proceso de avance hacia el norte. Las Navas de Tolosa marcó y pudo marcarlo más todavía de lo que lo marcó la frontera en Sierra Morena y en la zona de Manchega, y fue un trampolín para que años después tanto Jaime I el Conquistador como Fernando III el Santo, dos personajes de quitarse el sombrero, pues prácticamente dieran un golpe definitivo a la Reconquista. Pero todo eso hay que entenderlo. Ahora mismo nos hemos quedado en Alarcos, vamos a dejar el programa en la derrota de Alfonso VIII, en una crisis de la cristiandad tremenda entre la llegada de los almohades, un terror, yo digo, que llegó hasta el Papa, y la situación es que vuelve a ser crítica. Es decir, esto no es una batalla que se pierde. Cuando se pierde Alarcos, estamos en una situación crítica, y ya eso lo vamos a, ya digo, a desarrollar en el siguiente episodio, que espero que la gente lo escuche, porque además en este sí que tengo un interés personal y me gustaría, digo, un poco divulgar la historia de la nave de Tolosa a través de este capítulo que grabaremos como un monográfico antes de seguir con la Reconquista. Vale, perfecto. Pues aquí estaremos para ello. Ya sabes que Istocast es tu casa, así que nos vemos en un par de semanas y para meternos en la batalla. Así pues que cuando usted diga, señor director. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Ya sabéis que a José Carlos lo podéis encontrar en pascualvivas.es, el grupo Pascual Vivas, y a nosotros pues en istocast.com, en @istocast, en Twitter y en la página de Facebook. Y yo soy Goyix y nos despedimos ahora. que espero que hayáis disfrutado de este Istocast, que yo creo que es muy interesante porque realmente hemos hablado pues de la creación de Castilla, de cómo se dividen, cómo se juntan, de los contraataques, de los cuando se aparecen los reinos de taifa musulmanes, ya hemos hablado de Almanzor, bueno, que hemos hablado de los enemigos de los, bueno, de todo, hemos hablado de todo, casi de duelos al sol, ¿no? Que podríamos hablar, ¿no? De duelos al sol entre Almanzor y García Fernández y de Ramiro II con Abderramán III, en fin, una cosa tremenda. Sí, hemos hecho un montón de versus, a lo mejor hemos condensado mucho en un solo programa, pero yo creo que lo que ha quedado, más o menos, si alguien tiene un poquito de paciencia y lo escucha, pienso que le va a quedar más o menos claro. Y sobre todo, gracias a ti por tu paciencia y por tu dedicación, que yo sé que esto te lleva a tu trabajo. Nada, hombre, nada. Pues nada, vamos a despedirnos, vamos a decirle adiós a todos los oyentes. Venga, venga. Buenas noches y nos vemos en las naves de Tolosa. Sí. Venga, Semper Fidelis.